CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Se hablaba de la situación de Colombia y ayer en el Senado de la República se sacó una declaración sobre la realidad de ese país y del pueblo de ese país, donde se negoció para sacar una declaración conjunta que desde el sector multicolor y desde el Frente Amplio algunas posturas se retiraran de la declaración y finalmente llegaran a un acuerdo para hacerlo por unanimidad, como salió, 27 en 27, y donde, entre otras cosas, lo que se habla es de la preocupación de lo que es la violencia generada allí en Colombia y la reivindicación de no agredir a movilizaciones que son pacíficas. Hablaron sobre este tema el senador Gustavo Penades. Como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales presentó el proyecto de declaración sobre el tema colombiano y también Lilian Quechichán del Frente Amplio. Declaración diga, visto la situación de inestabilidad, las protestas y los hechos de violencia que se han desarrollado en los últimos días en la República de Colombia, el Senado de la República declara, uno, su preocupación ante los graves hechos de violencia acaecidos en el marco de las protestas que tienen lugar en la hermana República de Colombia. Dos, que la protesta pacífica constituye un derecho legítimo de los pueblos que debe ser respetado. Tres, su convicción de que todo reclamo y toda disputa debe canalizarse y resolverse en el marco de las instituciones vigentes, respetando el Estado de Derecho. Cuarto, su exhortación a que las partes retomen el camino de la negociación, encauzando un diálogo constructivo que pueda poner fin a este y a los múltiples conflictos que desde hace décadas sacuden a la hermana república. Ahora que Chichán, para fundamentar el voto. No quería quedar callada porque creo que de verdad es muy importante que hoy nosotros nos estemos expresando desde el Senado del Uruguay, a ver si podemos contribuir en algo a que cese la espiral de violencia que hay en Colombia. Es una violencia que desde los acuerdos de paz no cesa, que ya lleva a lo largo de los años más de 6.400 asesinados. Hay más de 500 líderes sociales que venían desarrollando su actividad en el marco democrático que han sido asesinados. Y creo que además, sumado a una crisis económica muy fuerte que Colombia efectivamente viene sufriendo, sin duda agudizada por el COVID-19 y exacerbada por una reforma tributaria enviada por el gobierno de Colombia, que efectivamente no hizo más que poner más fuego en la hoguera. Y en estos últimos días hay 28 muertos y hay más de 1.000 heridos entre la población civil que ha salido a expresarse. Por lo tanto, reafirmo que creo que estamos haciendo una contribución interesante expresándonos como Senado de la República Oriental del Uruguay ante una situación. Allí hablaba declaración entonces senadora Quechichán y el senador Gustavo Penades sobre la declaración que por unanimidad votó el Senado respecto a la preocupación de la violencia en Colombia y pidiendo que no se repriman lo que son manifestaciones pacíficas. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la situación vinculada a la libertad de prensa a partir de la nota de la Dolce Vele, en donde participó el periodista Lanza, hoy uno de los asesores en comunicación de Yamandú Orsi. Lo acompañó, por ejemplo, a Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, a la reunión que tuvo en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, la calle Pou, hace muy poquito, junto también con la intendenta Carolina Cose. En el Senado se hizo a través de la media hora previa, pero en la Cámara de Diputados, en la tarde-noche de ayer, ya en la noche, porque obviamente hubo cuartos intermedios para discutir el tema, El diputado Juan Martín Rodríguez lo presentó como asunto político. Después del cuarto intermedio se decidió que se votaba ese asunto político, pero solo habló el propio Juan Martín Rodríguez, no generó debate, por lo menos allí en el pleno de la Cámara Baja, el tema. Solamente se dejó que expusiera el legislador del Partido Nacional, del sector herrerista, quien, entre otras cosas, precisaba que, a sabiendas de que no se estaba marcando la realidad por perjudicar al gobierno, este periodista había hecho estas declaraciones en La Dolce Vela en español. Escuchamos lo que decía el diputado Juan Martín Rodríguez en Cámara. La cual podemos centralizarla en el titular que esa nota recibió. La libertad de prensa amenazada en la democracia ejemplar de las Américas. Y sinceramente, debo transmitirle a usted y a la Cámara nuestra preocupación al escuchar esta afirmación por parte de una cadena internacional al referirse a nuestro país. Nuestro país, el Uruguay, no de ahora, no de hace algunos años, sino históricamente ha sido reconocido en el concierto internacional como un país que respeta las instituciones, que respeta los derechos humanos, que reconsagra y respeta los derechos fundamentales. Y uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de prensa. Y escuchar y leer que tan livianamente se sostiene que en nuestro país este derecho fundamental, consagrado desde la primera Constitución y que a lo largo de nuestros casi 200 años de vida independiente, que ha sido dotada de nuevas herramientas jurídicas, y tener que soportar pacíficamente que se manejaran esos conceptos, nos llevó y nos provocó una muy importante indignación. Y por esta razón entendemos que la Cámara de Representantes de nuestro país, como órgano que convoca e incluye a representantes del espectro político más amplio, de hecho, en esta legislatura, 7 son los partidos políticos que la integran y representan, entendemos que tenía que darse el planteo y la discusión. El planteo se dio, la discusión, el debate no. En el cuarto intermedio se definió que finalmente no existiera un debate, solamente hizo una exposición un poco más larga y documentada el propio Juan Martín Rodríguez, y después se pasó a un homenaje al fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga para terminar luego la sesión, también teniendo que hacer la sanitización de la sala porque habían pasado ya 2 horas de entre cuartos intermedios y demoras de debate. En la Cámara de Diputados también, en esa misma Cámara de Diputados, se aprobó extender la cobertura de la telemedicina, vinculado sobre todo a niñas, niños y adolescentes que padecen alguna situación de salud que les generan problemas de movilidad. También allí se establecen ciertos registros vinculados a que si esos adolescentes quieren estar en esa atención en telemedicina, acompañados o no por un mayor, bueno, todo lo que tiene que ver con la atención médica. La presidenta, o en este caso la vocera de la Comisión de Salud, en esta temática fue Cristina Lustenberg, que presentó este proyecto que fue aprobado. De los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara, que destaco que de forma unánime votamos y actualizamos la modificación de un artículo con una sustitución mejorando la técnica legislativa, pero que unifica la legislación sanitaria y de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de personas o de pacientes, en este caso, con alguna situación de discapacidad. Esta ley, ustedes saben que la votamos en abril del año 2020, pero la modificación del artículo 7 con precisión, lo que modifica es, en el caso de que el paciente sea menor de edad o persona declarada legalmente incapaz, el artículo será aplicable a su tutor o representante legal. En primer lugar, la previsión realizada en el último inciso del citado artículo, referente al consentimiento de los menores de edad, requiere ser modificada en tanto no se ajusta a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, ratificada por Uruguay por la ley número 16.137 del 28 de septiembre de 1990 y del Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley número 17.823 del 7 de septiembre del año 2004, sobre todo a la luz de las modificaciones efectuadas por la ley 18.426 del 1 de diciembre del año 2008. Mediante la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento con más ratificaciones del mundo, la comunidad internacional ha determinado la consagración de un nuevo paradigma respecto a la condición jurídica de las personas menores de edad que dejaron de ser visualizadas como meros objetos de la tutela familiar y pública y pasaron a ser consideradas como sujetos de derechos. Parte de la atención entonces a través de la telemedicina, ajustando esa realidad a lo que es la jurídica internacional vinculado a niños, niñas y adolescentes. Hacemos la pausa, seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con lo que es la perspectiva del encuentro en Torre Ejecutiva, una reunión que tendrán a partir de las 18 horas la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, que suspendió la reunión de ayer justamente por esta reunión con la calle POU, allí en Torre Ejecutiva. Va a ir toda la comisión, los legisladores del oficialismo y los legisladores de la oposición que integran esa comisión en el Senado. Una comisión que ha amagado por disolverse a partir de que el Frente Amplio considera que muchas de sus propuestas no se han tenido en cuenta. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, marcaba justamente la necesidad de que este encuentro con el presidente arroje el entendimiento político necesario para hacer frente a la situación de la pandemia. En materia sanitaria, como decíamos, a partir del reportaje que realizara ayer la periodista Blanca Rodríguez de Canal 10 al presidente de la República, queda claro que no va a haber avances, porque el Frente Amplio insiste con reducir la movilidad con partidas económicas que acompañen esa reducción de la movilidad. El presidente de la República dijo que eso no lo van a hacer, que no van a reducir aún más el tema de la movilidad. Sí hizo algún tipo de guiño respecto a algunas medidas económicas que han sido planteadas también por el Partido Colorado, sobre todo para lo que es el encendido de motores para cuando la pandemia pase un poco más y para sostener algunos otros motores que están haciendo cof a partir justamente de la situación económica. Ayer se votaron nuevamente exoneraciones a empresas en el Senado y hoy en la tarde la Cámara de Diputados vota esas exoneraciones que el Senado ya aprobó y que después vamos a estar repasando. Pero escuchamos ahora a Mario Vergara sobre la perspectiva de este encuentro. Más allá de que, reitero, me parece que en el tema sanitario, a partir del reportaje de anoche al presidente de la República, baja mucho esa intensidad de ver qué podría pasar. Me parece que en ese sentido no va a pasar nada. Escuchamos a Vergara. Nosotros vamos con el mejor espíritu y esperamos alguna respuesta positiva, porque sería muy decepcionante que no se diera ninguna respuesta. Si todo fuera negativo, sería decepcionante para todo este proceso de diálogo en donde, reitero, nadie tiene la sellada. Hay otro impacto que no podemos subestimar, es el del diálogo político como forma de dar el mensaje a la sociedad. Porque parte de la discusión política hasta ahora también daba el mensaje confuso a la sociedad. El sistema político con el presidente, los partidos políticos, incluida la oposición y demás, realmente tenemos un mensaje de decir La situación es muy complicada y damos un mensaje uniforme en cuanto a cómo debemos comportarnos, con medidas y con compensaciones, ¿sí? Porque de otra manera no funcionan. Bueno, es parte de la estrategia, como se plantea, es reducir movilidad, compensar a quienes lo necesiten y el diálogo político como el mecanismo que ayuda a dar el mensaje correcto. Potencialmente puede ser eso. Espero que no sea lo contrario. El mensaje va a seguir siendo confuso y el diálogo no va a prosperar. Por ejemplo, el gobierno tomó hace un tiempo, allá por diciembre, la medida de reducir el aforo del transporte interdepartamental. Pero la contracara, ¿cuál fue? Subsidiar a las empresas por la pérdida generada. Eso es, el que tiene la espalda financiera para hacer eso es el gobierno. Que la salud pública tiene que ser una prioridad. Para eso también digo que los mensajes de gobierno tienen que ser claros en esa dirección. De gobierno y del sistema político. Porque también se ha dado mensajes de que, bueno, en verano la cosa también los mensajes de gobierno era que viene la vacuna, esto ya afloja, o tenemos el horizonte en julio de que ya la vacuna iba a tener efecto. O sea, hay un relajamiento también en el mensaje que creo que también tenemos que reformular, porque es cierto, las conductas individuales también importan. Pero está claro que solo con la libertad responsable hasta ahora llegamos hasta donde llegamos. Hay normas para que se cumplan las cosas y hay que hacerlas cumplir en el marco de lo que son las actuaciones de gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, de quien corresponda, dentro del marco legal y dentro de las formas en que se tienen que actuar. Como bien se dice, si hay cientos y cientos de actuaciones policiales los fines de semana, bueno, hay mecanismos para disuadir. O sea, yo creo que es todo el conjunto, ¿verdad? Ahí tenían a Mario Vergara marcando sus perspectivas vinculadas a esta reunión, decíamos, en el tema sanitario, si tomamos lo que dijo el presidente de la República, perspectivas de bajar la movilidad acompañando a sectores que de alguna manera lo pueden hacer económicamente, fue descartado por parte del presidente de la República. Veremos si pueden avanzar en algo más vinculado a lo económico de la pandemia, pero no a lo sanitario. Y si eso va a tener alguna repercusión a futuro, porque como hemos dicho, a partir de estas reuniones se van a estar definiendo si hay una continuidad del Frente Amplio en la Comisión de Seguimiento de la Pandemia o no, y entonces no se vota la prórroga de la misma, porque es una comisión especial que en principio estaba por 60 días, y el tema de la interpelación a tres ministros, que en este momento lo está manejando justamente Cristina Lustenberg, vinculado sobre todo al tema sanitario de la pandemia, que había quedado en suspenso también por esta reunión, ese pedido, que veremos finalmente si qué es lo que pasa. En lo que tiene que ver con esta situación, también nosotros consultamos al diputado Álvaro Viviano, de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados por la Patria, que lo que indica es lo mismo que dijo el presidente de la República en la nota que hizo ayer con Canal 10, que es que el país que recibieron ha sido un país que económicamente complicado, con la cantidad de trabajadores en el seguro de paro, por el déficit fiscal, por el tema también vinculado al endeudamiento. La calle Pueblo graficó con que habían tirado la plata por la ventana en momentos que eran de bonanzas. Bueno, lo que dice Viviano es que lo que hay es que una necesidad de un sinceramiento del Frente Amplio, que el Frente Amplio tendría que discutir hacia su interna, primero qué es lo que quiere definir cuando habla de bajar la movilidad, y si bajar esa movilidad significa enlentecer la situación económica de sectores complejos, eso no se va a hacer, dijo el diputado del Partido Blanco. Vamos a escuchar la nota que hacíamos con Álvaro Viviano. A un gobierno que está haciendo todo el máximo esfuerzo posible desde todo punto de vista para poder mitigar los impactos negativos de la pandemia, me parece por demás ofensivo a esta altura de la partida, y mucho menos querer intentar generar nuevos argumentos, porque también lo hemos escuchado, cuando al frente le cuesta identificar con claridad qué es lo que ellos cambiarían, qué es lo que ellos variarían. ¿cuáles serían las medidas adicionales que pondrían arriba de la mesa para contener la pandemia? Si es frenar el país, si es generarle a la economía un problema que no puede resolver porque el país no podría funcionar si seguimos lo que el Frente nos estuvo pidiendo de un primer día, bueno, el pueblo dirá después, en definitiva, quién es que tiene la razón. Pero hoy por hoy me parece que intentar mezclar las cosas como se están mezclando obliga primero que nada al Frente Amplio a hacer una autocrítica interna de qué lado está. Si está al lado del país y de la gente, o está del lado de los que ponen un palito en la rueda para que el país no salga adelante. Y que ve que hay una situación en la que el gobierno se embretó, que es entre las cuentas públicas y la vida de la gente, y que claramente eligió las cuentas públicas. Bueno, es una opinión, yo no comparto con eso. Es decir, me parece que el gobierno, desde el punto de vista de los esfuerzos económicos que está de alguna manera deslizando, está haciendo el mayor de los esfuerzos. Aquí, te vuelvo a repetir, tomamos un país con las cuentas públicas muy mal, muy comprometidas, el primer día que asumimos. A partir de ello se dispusieron en el entorno de los 800 millones de dólares el primer año y una proyección de hasta 1.800 en el segundo año para cubrir los efectos de la pandemia, independientemente de los renunciamientos fiscales que el país ha tenido a partir de la baja recaudación. Me parece que es una acusación muy injusta decir eso en temas tan, tan complejos y tan sensibles y desconocer lo que pasa en el día a día. Pero la verdad que también falta la verdad, porque aquí se han analizado una a una muchas de las medidas que se han tirado arriba de la mesa, las que se han planteado en la comisión especial del Senado, pero también las medidas que se han propuesto acá arriba de la mesa de diputados, particularmente la comisión de Hacienda y demás, donde, bueno, muchas de ellas han sido tomadas en iniciativas que tienen que ver con apoyatura al aparato productivo, que tienen que ver con apoyaturas a dar mayor cobertura a partir de transferencias, apoyo a ollas y apoyos a un montón de gente que está en dificultad. En muchos casos han tenido que ver también con opiniones que el Frente ha hecho. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que son injustas las afirmaciones que se han hecho y no condicen con la verdad. Ahí tenían la nota que hacíamos con Álvaro Viviano. Hablaba de nuevas medidas, bueno, medidas que reitero fueron votadas en el Senado ayer y que van a ser votados en la Cámara de Diputados hoy a partir de las 16 horas cuando se reúna el pleno de la Cámara Baja. Primero en la Comisión de Hacienda hoy a las 10 de la mañana y luego en el pleno de la Cámara Baja. Y decíamos, exoneraciones que tienen que ver con empresas, sobre todo de industria y servicio, que no hayan, en este caso, pasado de las 10 millones de unidades indexadas de UI de recaudación en el último año y que tengan unos 19 empleados. Está vinculado a distintas características de las mismas, que después vamos a estar escuchando del propio senador Jorge Gandini, que fue quien realizó el planteo. Pero manifestábamos que dentro de esas exoneraciones se marcaba en el debate, en la discusión, que se siguen exonerando empresas y que no hay hacia los trabajadores o a aquellas personas que no tienen trabajo respuestas económicas. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, dijo que en realidad cuando se están salvando empresas también se salvan las fuentes de trabajo y por eso también se salvan a los trabajadores. Esa fue la lectura lineal que hizo respecto a este proyecto. Exonera impuesto al patrimonio. No pospone pagos. Exonera. Es decir, que contribuye a la posibilidad de facilitar el hecho de que las empresas alcancen su punto de equilibrio empresarial, con lo cual aumenta la posibilidad de que las empresas puedan mantenerse vivas en esta situación crítica, con lo cual es una clara contribución al nivel de actividad de la economía y al empleo. Esta es la mejor contribución que se puede hacer a la preservación del empleo en el país. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra de Sergio Botana, que habla de la vieja premisa aquella, ¿no? De ayudar a los de arriba, porque los de arriba después derraman y derraman hacia abajo. y los de abajo también se regocijan de lo que derraman los de arriba. Es complejo, ¿no?, esa lectura, pero es una lectura que no es ajena al posicionamiento del sector y del partido político que representa Botana. No es extraño lo que Botana expresa, pero dice que ayudando a las empresas, ayudan a los trabajadores. Dentro de esta discusión y debate se generó también un problema vinculado al tema de la vacunación. ¿Por qué? En torno al tema de la vacunación. Porque dentro de lo que es la presentación del proyecto de ley, del motivo del proyecto de la exoneración tributaria, venía que Uruguay está pasando por un pasaje muy importante de vacunación, que a nivel mundial lo pone y lo coloca en los primeros lugares. El presidente de la República ha marcado, el ministro de la República ha marcado que la respuesta es vacunar, vacunar, vacunar. Ayer el presidente no dijo vacunar, vacunar, vacunar, pero sí extiende la vacunación para niños y adolescentes de 12 a 17 años con Pfizer. Y la herramienta de salida para el gobierno es la vacunación. Lo que se dice del Frente Amplio es que el GACH dice otra cosa. Dice que la herramienta de salida es la vacunación con una detención de la movilidad. La que, reitero, ya el presidente de la República volvió a descartar anoche. Pero en este debate, la senadora Silvia Nane, que es la senadora que quedó por Carolina Cose, cuando Cose pasó a ser intendente de Montevideo, por si no la ubican, marcaba que eso faltaba y que era bueno poder discutirlo. No se permitió la discusión porque estaba dentro del fundamento de voto y en este caso Penadez desde su silla empezó a los gritos, el legislador del Partido Nacional del Herrerismo, de que estaba fuera de lugar lo que estaba diciendo Nane, y la vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, llamó al orden a Penades y además paró a Silvia Nane diciéndole que estaba fuera de lugar lo que estaba diciendo y que no podía continuar con su alocución. Escuchamos ese momento. Vamos a formar parte de la historia, ocasionalmente. Entonces, en la página 2 de la exposición de motivos dice: el exitoso proceso de vacunación que se está llevando a cabo desde el 1 de marzo, etcétera. Hoy tenemos, es verdad, un tercio aproximadamente de la población vacunada. Estoy leyendo un informe científico. Y sin embargo, los informes científicos, este y otros tantos, dice que en realidad si no se limita la movilidad, además, si no se hacen más test PCR y no se trazan los contactos, la vacuna sola no tiene demasiada eficiencia. También estoy leyendo que estamos excediendo la mortalidad de Brasil per cápita. Senadora, usted disculpe, sí, pero permiten, por favor. Estoy dejando constancia. Senadora Nane. Sí, señora. Por favor, silencio. Silencio, senador Penadez, por favor. Senadora Nane, el reglamento establece que cuando uno fundamenta el voto lo hace por el articulado y no por la argumentación que está en el texto que antecede. Así que lamento, pero está fuera de lo que el reglamento establece. Perfecto. Le agradezco mucho la aclaración. Lo que quería decir es que me parece perfecto, que adjetivar un proceso de vacunación... Muchísimas gracias, pero está fuera del reglamento, senadora. Muy amable. Todas se agradecían, todo muy amable, pero una quería hablar y la otra le decía que estaba fuera de lugar y no permitía que lo hiciera. Vamos a escuchar ahora sí a Jorge Gandini, porque el senador Jorge Gandini fue quien presentó el proyecto en sí de lo que es esta exoneración que decíamos a quienes abarcan. Bueno, él fundamentaba un poco más respecto a nombrando algunos de los sectores locales, por ejemplo, que organizan, en realidad, aquellas personas que organizan eventos con o sin locales. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Gandini. Lo hace en el sentido de exonerar ya no el 50% de aportes patronales como estaba o como está en la ley 19.942, sino el 100%. Es decir, que aquí hay una exoneración del total de aportes patronales para las actividades que se detallan, pero además agrega otras actividades. Y yo quiero entonces dejar, para que quede en versión taquigráfica, claramente cuáles son los sectores que entre el 1 de enero de este año en curso y el 30 de junio están exoneradas en el 100% de aportes patronales. Transportes escolares, cantinas escolares, ambos ya estaban, se le agrega, y servicios de catering artesanal. Ya estaban también, y se reiteran, organización y realización de fiestas y eventos con o sin locales, organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, agencias de viaje, transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, y se le agrega en este proyecto de pasajeros en remises, de pasajeros en taxímetros, de choferes de aplicaciones y arrendamiento de vehículos sin chofer. Se agrega también las mesas de radiooperadoras. Estaba y sigue estando en esta modificación legal las concesionarias de aeropuertos internacionales de Carrasco y Laguna del Sauce, así como transporte aéreo y fluvial de pasajeros que operen en el país. Estaban salas de cine, distribución cinematográfica, y se le agregan, en este literal J, teatros. O sea, salas de cine, distribución cinematográfica y teatros. Estaban alojamiento y alimentación incluidos en el grupo 12, subgrupos, y yo quiero detallar, dice subgrupos 1, 2, 4, 7, que estaban, pero quiero detallar cuáles son. O sea, que están incluidos ahora con el 100% de exoneración de aportes patronales, hoteles, apartoteles, moteles y hosterías, en el grupo 2, campamentos, bungalows y similares, en el grupo 4, restaurantes, parrillas, cantinas, y en el grupo 7, cafés, bares, pubs, y se le agrega el 7.1, que son los food trucks. Todos estos sectores quedan incluidos con el 100%. Reitero que esto se aprobó ayer en el Senado por unanimidad, más allá de la discusión. Y hoy se trata en la Cámara de Diputados. Primero en la Comisión de Hacienda a las 10 de la mañana y luego en la Cámara de Diputados a partir, bueno, de la sesión. La sesión empieza a las 4 de la tarde. Seguramente esto va a ser tratado alrededor de las 5, 5 y media de la tarde. La senadora Lilian Quechichán dijo que el Frente Amplio acompañó estas medidas que Gandini expresaba, pero que son medidas que habían sido prometidas hace un mes, para votarlas hace un mes, y que no se habían logrado alcanzar, y que desde ese mes hasta ahora han cambiado también las situaciones y no se ha aggiornado esta ley a esa realidad. Y además dijo que son medidas que no alcanzan a todos los que están en una situación problemática económicamente a partir justamente de la situación de la pandemia. De voto quería dejar constancia que este proyecto se anunció el 20 de abril y que recién se remitió sin ninguna innovación importante un mes después, porque fue firmado el 20 de mayo. Quiero decir que en este cuadro realmente hubo un mes que muchas empresas siguieron teniendo un impacto negativo financiero muy grande para sus empresas. Creo que debió haber mayor celeridad y dado la situación que hoy se está viviendo muchas de las empresas que hoy estamos contemplando. Como hemos señalado más de una vez, quiero también dejar constancia que estas medidas, desde nuestro punto de vista, esta vez son tardías e insuficientes, pero necesarias y beneficiosas. Gracias. A usted, señora. Ahí tenía la palabra en relación justamente a este tema vinculado, como decíamos, al planteo de estas exoneraciones tributarias. Me quedé sin tiempo, pero quiero decir que el ministro de Defensa, Javier García, que ustedes lo escuchaban en el informe ayer de las 4 de la tarde, marcó que se está realizando una centralidad a la hora de las disposiciones para tomar nuevo personal a partir de que habían ingresado en algún momento gente que había desertado de otra fuerza, por ejemplo, de la Armada al Ejército, o sino también gente con antecedentes penales. De los 4.000 que se han presentado o se presentaron en los últimos tiempos, un 84% fue aceptado y de esos que no fueron aceptados, unos 40 tenían antecedentes penales bastante importantes: homicidio, narcotráfico, rapiña, hurto. Y que bueno, que eso se ha establecido y que se ha controlado para que no puedan ingresar a las Fuerzas Armadas. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.